Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 16 de enero. Jornada en la que vamos a comenzar hablándoles del debate político surgido en torno a la gestión del servicio de aguas en nuestra localidad. Como saben, la cesión del servicio a Aqualia, Aguas de Ubrique, se ha prorrogado mientras se lleva a cabo el proceso de licitación para los próximos 25 años. En cualquier caso, de cara a esa gestión futura, por el momento solo parece haber intención de presentarse por parte de esta misma empresa que ha estado gestionando el servicio hasta ahora a través de una empresa mixta junto al ayuntamiento. Dentro del debate político sobre este tema, ayer les ofrecíamos ya la valoración de Izquierda Unida al respecto. En el día de hoy hemos recibido una nota de prensa por parte del colectivo a nivel andaluz Marea Azul del Sur. Una nota de prensa en la que alertan de, dicen, una nueva privatización del agua urbana en Ubrique y demanda a su ciudadanía que se organicen para evitarla. El movimiento antiprivatizador del agua de Andalucía critica la decisión del Ayuntamiento de Ubrique y pide que se aproveche la finalización del anterior contrato para que el agua urbana pase definitivamente a manos públicas. Una nota de prensa en la que señalan lo siguiente: esta Marea Azul del Sur, coordinada con el Movimiento Nacional contra las Privatizaciones de los Servicios de Agua, trabaja en el ámbito andaluz colaborando con los colectivos sociales de cada municipio, contrarios a la venta de un servicio tan elemental y básico para su población como es el agua. En el caso de la localidad serrana de Ubrique, ha solicitado a distintos colectivos ciudadanos, así como sindicales, consumidores y grupos políticos, un encuentro para organizar un frente social contra la decisión tomada por el equipo de gobierno de esta localidad de vender aguas de Ubrique. Ubrique, dicen, cuenta con una gran oportunidad de oro que desgraciadamente otros pueblos no tienen, y es la terminación del contrato que le ataba a Aqualia. Desaprovechar esa posibilidad nos parece una aberración social que esperamos que no se llegue a cometer, indica Marea Azul del Sur, prosiguiendo que han revisado el proceso, dicen, y no tiene por dónde cogerse. El pliego que han elaborado ya cuenta con una autoría dudosa, se ha elaborado desde una gestora independiente con un alto coste, 22.000 euros, que es la misma que viene haciendo estos pliegos en municipios donde la alianza Partido Popular Aqualia es bastante evidente, como es el caso de Arcos, donde fue impugnado el pliego incluso por otras empresas ofertantes. Mucho nos tememos, dice Marea Azul del Sur en este comunicado, que es un pliego hecho a medida de la empresa saliente. Vemos muchas incongruencias, detalles y formas intencionadas que pueden estar dentro de la ilegalidad, así como datos y cifras presuntamente manejadas para evitar a otros ofertantes. Ya estamos mano a la obra para hacer las alegaciones pertinentes y si estas fueran rechazadas por el equipo de gobierno, llegaremos a los tribunales irremisiblemente. Estamos convencidos que las condiciones establecidas en este pliego están plagadas de malas intenciones, no solo para los ciudadanos, sino que también crean un claro conflicto de competencia para las otras empresas del sector. Para la Marea Azul, lo más escandaloso, señalan, del tema es el irrisorio canon, 200.000 euros, que establece el pliego, obras de mejora por el ridículo valor de 700.000 euros en los 25 años de adjudicación, la previsión de subida en los primeros años del 11% anual y la imposición del pago de 1.5 millones de euros como concepto de pago a Aqualia por unas antiguas obras de mejora realizada por esta empresa, que se está financiando con un canon de mejora en los recibos de los vecinos y que no termina hasta el año 2022. En esta nota de prensa indican que el proceso se encuentra actualmente en el espacio obligado para hacer las posibles alegaciones. Tras la respuesta a las mismas, tiene que someterse de nuevo a la decisión del Pleno para su aprobación definitiva. Más tarde pasará a conocimiento público estatal en el BOE y proseguir con las comprobaciones de las posibles ofertas. Confiamos, en este sentido, dice Marea Azul, también en poder convencer de su voto en contra de la privatización a los concejales del Partido Andalucista. Entendemos que se han podido dejar arrastrar por la inercia de la continuación de la gestión desde Aqualia